los tiempos, voy a hablar de lo que recibí esta mañana, metiéndolo en el paquete. Los tiempos de la restauración, los tiempos de la restauración de todas las cosas que los profetas hablaron. No la restauración de todas las cosas, porque no se van a restaurar todas las cosas. Porque el diablo, por ejemplo, no, que estaba instaurado, se destartaló y ya no va a ser restaurado. Entonces no va a ser restaurado todo, pues, en el sentido absoluto. Va a ser restaurado lo restaurable, pero elementos y personajes que ya no van a ser restaurados. Apóstatas irreversibles ya no van a ser restaurados. Entonces vamos a hablar de las cosas que van a restaurarse, de lo que los profetas anunciaron. Entonces vamos a hacer un recorrido así lo más ágil posible de lo que yo esté recibiendo, porque de cada uno de los puntos podríamos hablar toda la mañana. Pero el punto uno sería en los tiempos de la restauración. No estoy hablando de la tribulación todavía. En los tiempos de la restauración, o sea, al final, cuando se restaure todo, van a haber restauración de los Abeles. Eso es que van a haber mártires inocentes que van a ser ahí restaurados, porque van a ser levantados. Y aquí tengo precisamente el libro de Daniel, en donde le decía que se está aclarando ahí qué es lo que pasó con Daniel al final. Dice en esta versión aramea que usted va a tener algún día, dice, no va a pasar de, entre paréntesis, hermano, no va a pasar de precio de las Biblias medias corrientes, para que usted se tranquilice. No le vamos a pedir un capital, ¿verdad? Dice en el capítulo 12 de Daniel, al final, verso 13, dice: pero tú, Daniel, sigue adelante. Va a ver usted la diferencia con su Biblia. Sigue adelante y reposa hasta el fin. En el cementerio, entre paréntesis. Entonces, en al fin, te levantarás a tu tiempo. Cada uno tiene su tiempo de levantarse. A tu tiempo señalado para el fin de ellos, de esos días, para restaurarte integralmente. Cambia. Esto viene a reforzar que nosotros vamos a ser reintegrados totalmente a la resurrección. Por eso dice que seremos hijos de Dios a la resurrección. No que no somos ahora, pero que vamos a ser integralmente hijos de Dios, vistos por todos los ángulos, hijos de Dios. Va a haber entonces Abeles en el final de los tiempos de restauradores. Va a haber Abeles, no sé si usted quiere ser Abel, va a haber Abeles que van a ser muertos por envidia, por rivalidades religiosas, etcétera, porque así fue Abel, ¿no? Pero va a haber abundancia de Abeles versus Caínes. Entonces el final va a ser una reyerta, no de una pareja, como era Caín y Abel, sino de millones de parejas peleándose. Y va a haber muerte de los nobles. Por eso los santos serán vencidos en cierto periodo. Y los Caínes van a salir victoriosos, aparentemente. Pero como viene el tiempo de restauración, ahí va a ser la eliminación de los Caínes y la recompensa de los Abeles. Ahí va a estar la respuesta a la sangre de Abel que clama. Ahí va a estar, aquí está respuesta a tu clamor. Levántate, Abel, y los Abeles. Y vas a ser recompensado. No sé si, ¿qué pasó ahí que se apagó eso? ¿Está normal o se quemó? Para que no salga uno opaco, ¿verdad? Para que salga uno galán, hermano, porque si no... No, que esté que me estoy fijando en eso, pero vi que se fue la luz. Se apagó la lámpara, ojalá no se hayan quemado, porque esas son muy caras. ¿Ah? Ah, vaya. Menos mal que sea por problema reversible. Segundo, entonces los Abeles y Caínes, ¿no? Segundo, esto fue lo que me dieron en la madrugada. Los Enochs en contra de los Setitas. Mire qué cosa curiosa. O sea que de Set salió la simiente adoradora otra vez, ¿no? Empezando por Enos. Pero note usted una cosa, los Setitas, hijos de Set, se mezclaron con los Caínitas. Y por eso vino el diluvio. Entonces va a haber un encontronazo entre los Enochs, que van a estar de vuelta, porque ellos se fueron, entonces van a estar de vuelta para enfrentar a los Setitacainitas mezclados. Entonces va a haber una pelea abierta entre adoradores en espíritu y en verdad, que van a estar en la tierra, en la tribulación, y los fieles. De tal manera que muchos de ellos fieles no van a adorar a la bestia, sino van a estar adorando al Dios verdadero. Pero va a haber una reyerta de polémica entre los Setitas y los Caínitas otra vez, que se mezclaron, pero aquí van a estar allá otra vez en reyerta. Tercero, los Abrahanes, probados con Saras y Agares. Estoy hablando del final, no estoy hablando del pasado. El pasado es donde arranca. Entonces, usted sabe que a Abraham fue probado con Sara, hasta que Sara le llamó Señor. Eso lo platicamos, hermano Guillermo Schaefer, ¿está por ahí? Sí, lo platicamos contigo, me lo dieron anoche, en la madrugada. No quiero hacer alarde de eso, hermano, pero yo no pongo nada. A mí me levantaron a las 3:30 de la mañana. Desde esa hora iba cansadito de acá, ¿no? Y estoy como nuevo, pero eso es para darle la gloria al Señor, que saber que me han dado para que aguante. Pero me estuvieron hablando toda la madrugada. Entonces, yo me quería acostar, no aguantaba mi cuerpo, pero no me podía, me recostaba, me tenía que levantar. Entonces me hablaron de todo esto. Los Abrahanes son probados en la paciencia. No estamos hablando de tribulación solamente, de todo el tiempo, ¿no? Son probados en la paciencia de las promesas no recibidas, pero son probados a través de Saras, porque Sara fue quien volvió a Abraham con Agar, ¿verdad? Y con Agares, de tal manera que la prueba fue más dura con Agar que con Sara. Pero Sara le llamó Señor a Abraham hasta que le reconoció su señorío. Antes era Abraham y Sarai. Después era Sara que le llamaba Señor. Le reconoció su señorío. Va a haber eso al final. Van a haber despertamientos de ese tipo, pero van a haber agares expulsadas por abusivas. Se le dio un privilegio que era aceptable en ese tiempo y resultó señora de Sara, ¿no? Entonces la largaron de la casa con todo y el hijo. Esto quiere decir, hermano, que se va a repetir en la misma, solo que aplicado espiritualmente. Y es muy curioso, y eso lo hablaba, no lo recibí anoche, eso lo hablábamos con los hermanos allá, hermano Guillermo, y otros hermanos que teníamos esa consulta, que lo que se va a repetir, digamos, van a venir los Abrahanes, las Saras, los Agares, los Isaacs, los Ismaeles, para hacer un probatorio de los Abrahanes. Abraham no sería el padre de la fe si no hubiera sido probado y aprobado. Quiere decir que van a haber, por eso dice ya en el Apocalipsis, he ahí la paciencia de los santos, porque van a estar aguantando mucho y recibiendo poco, hasta que al final lo reciban todo, al que aguantó. Es una pasadita general, porque voy a entrar a lo que yo vi del Apocalipsis en la tribulación. Los Elías vienen para estar con los haciendo los Eliseos. Entonces, ¿por qué los dos, Elías y Eliseo, fueron preparados el uno para ser profeta celeste de los cielos, no del cielo, y el otro profeta terrestre? Y los dos eran santos y los dos tenían funciones en dos esferas, el uno arriba, el otro abajo, después se van a unir para tener esferas triples para los dos, porque van a regresar. Por supuesto, esto lo voy a desarrollar después de que termine el retiro. Eso solo lo estoy mencionando, tenía que mencionarlo. Los Moiséses que vienen. Los Moiséses son a semejanza de los corderos que vienen a inmolarse por el pueblo, que vienen a cubrir al pueblo. Los Moiséses se van a ver probados con los Aarones, que los van a querer desviar hacia el ecumenismo. Aarón hizo ídolo, y se va a enfrentar con las Séforas, otra vez las mujeres, ¿eh? Ahí va a haber una contienda entre los Moiséses y los Aarones desviados y la Séfora, que no quería entrar a la circuncisión de los hijos. Sexto, los transformados exanastásicos son los que se están llevando a la manera de Enoch a alguna parte, porque ya no caben en esta esfera. Son centenares que no están apuntados en la Biblia. Están apuntados dos: Elías y Enoch. Las estadísticas humanas. Leí un libro aparte, secular, en donde se habla de que en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos o en Nueva York, que es parte de Estados Unidos, en Nueva York se pierden 1,000 personas diarias, desaparecen. Y se comprueba que muchas son que se van a otro estado, otros que los secuestran, otros que los matan y nadie sabe, pero aparte de eso hay datos de personas que se van a la vista de otros. Está el dato de un anciano, ahí no ponen que si era cristiano o no, ¿verdad? Porque no, la estadística no coge eso, mentiría si le dijera eso, pero dice que estaba el anciano balanceándose como de 80 años en su mecedor en el corredor. Entonces salieron los nietos y salieron los hijos a verlo porque gritó, ¡ay! Y el grito se perdió en el horizonte y vieron cuando de la silla fue arrebatado y se fue. A otro lo vieron gritando desesperado porque algo estaba pasando, porque no se está hablando aquí de arrebato solo de tipo celeste, sino de tipo a lo mejor infernal. Entonces a otro le gritaron, gritó, salió corriendo, se metió en la nieve, estaba nevando, y se ven las huellas donde se pierden y ya no hay huellas, y ni él tampoco. Bueno, esto le da pie a las exanastasis. Y se habla de... ¿Cómo se llama este escritor? Mire cómo se me olvidan a mí los nombres. Weizmann Ni, que él subió a la montaña nevada de la China. Y sus alumnos detrás de él. Que no se fuera, que no fuera a la China. Que ahí lo iban a matar, que estaba sentenciado. Y en eso vieron cómo se perdieron las huellas en la nieve. Y no estaban las huellas del otro lado de la montaña. Probablemente se fue, aunque después inventaron un montón de cosas que lo habían asesinado. Bueno, dejemos ahí. Vienen los siete, los guerreros testigos. Va a ver usted que al escribir Apocalipsis van a estar todos estos personajes, pero se los estoy dando juntos, todo por el mismo precio, en el mismo paquete. Entonces son los guerreros testigos, o sea, los invulnerables pero mortales marcados por Dios. Pueden anotar ahí 144,000. Luego vienen los que están de vuelta siendo de los cielos, como muchos profetas que están aquí de vuelta o por primera vez, pero van a estar después de vuelta, que no son de aquí. Cuando regrese Elías, otra vez de vuelta, porque ya estuvo aquí. ¿Y cómo se fue, verdad? Los ángeles versus ángeles caídos. Va a haber la batalla de Apocalipsis 12, en donde la batalla es en los aires, de seres que bajaron del cielo, de los cielos, a saber de dónde, ¿verdad? Y se cogieron en batalla en los aires con los ángeles caídos. Y fueron derrotados los ángeles caídos. Y cayeron sobre la tierra. Son batallas angélicas. Nota, angélicas. Pero leyendo el libro de Daniel, las traducciones mejores, inclusive la aramea, ahora la aramea está dando el campanazo. La aramea dice que los que bajaron a hablar con Daniel eran hombres. Ya sé, porque la tradición empuja, en nuestras Biblias pusieron que eran ángeles y que eran seres. Y claro que había ángeles, porque estaba Gabriel. Pero a Gabriel le grita otro que no es ángel y le da órdenes. Y dice hombre. Bajó un hombre, dice, con ojos de fuego. Entonces saco conclusiones de que deben haber humanos arriba que van a bajar a juntarse con los humanos de la tierra. Y usted lee en el arameo, usted ve que son seres humanos. ¿De qué estirpe? ¿De qué contextura? Pero tocaban a las personas, no solo les hablaban, les daban fuerzas. Y bajó uno, que me imagino que es una teofanía, bajó uno a semejanza del Hijo del Hombre. Ya aparte habla de los hombres que bajaban, los hijos del el semejante al Hijo del Hombre que bajó, y los ángeles. Eso le da la idea que no está tan lejos allá arriba de acá abajo. 10, los espíritus de Dios contendiendo con los espíritus bajos. Por eso dice, probad los espíritus si son de Dios. Y que deben ser parecidos, ¿no? Usted no prueba lo que es diferente, ¿no? Pero eso es parecido. Entonces usted se va a encontrar con un espíritu, ¿sabes? No está hablando de ángeles, ni está hablando de espíritus humanos, no, está hablando de espíritus de Dios o espíritus satánicos que le van a salir al encuentro haciéndose pasar por ministros o por lo que sea de Dios. Hay que probarlos. A eso se refiere el pasaje, probar los espíritus. Si son de Dios, quiere decir que hay de otros. 11, la mujer contra la mujer. En el final, la mujer, iglesia mística, que es una mujer, contra la mujer, iglesia mística falsa, que es otra mujer, y se van a agarrar las dos mujeres, la esposa y la querida. Y la querida que está pretendiendo, se equivocó, la pobre, está pretendiendo al falso Mesías. En cambio, la esposa no está pretendiendo, está ya prometida por el verdadero Mesías. ¡Amén! Ojalá que me esté explicando, todavía no está explicado, mejor dicho, solo estoy enunciando. Después viene en el 12, la simiente contra la simiente. O sea, mire cuánto tema va a salir, hermano, para las otras semanas. La simiente contra la simiente. Enemistad pondré entre la mujer y Satanás, ¿no? Entre la simiente de ella y la simiente satánica. Simiente contra simiente. Luego tenemos en el 13 el hijo varón. El hijo varón, que es una multitud de hijos, que se les da el apelativo genérico de el hijo, porque es la novia mística que se va a hacer esposa mística. Pero luego están los hijos de Sión. Fíjese que dice el hijo y los hijos, pero son de la misma simiente, porque dice arrebaté al hijo y al resto de la simiente la trato abajo. El que tenga oídos y haya leído la Biblia, oiga. Porque el que no ha leído la Biblia se queda en el limbo. No agarra, hermano. Y por eso a mí muchas veces se critica, porque sin tener la base se quiere polemizar, se quiere hablar. Hay que tener la base bíblica. Luego después, en el 14 está la esposa, ciudad de Dios. Todo eso va a suceder en la restauración de todas las cosas. Otra más, las guerras angélicas. Miguel contra Satán en los aires. Se hablará de la simiente y del resto de la simiente. Se hablará de los espíritus bajos que caen sobre la tierra y los espíritus altos que se van de la tierra. Comunión de espíritus. Los iluminados, videntes y profetas en la tierra, portadores de luz en la tierra, y los iluminados portadores de luz de aquí para arriba. Los monstruos de nuevo en la tierra, rehabilitados los monstruos. Monstruos de otras eras y de otras estirpes para atormentar a los hombres. Los avanzados iluminados de la tierra que van al cielo. Los tres avanzados en los cielos. No, perdón, los avanzados en los cielos. Como Juan, un avanzado de arriba, avanzado de nosotros, retrasado de arriba. Los visitantes extraños y las tres esferas de los que serán, palabras del Señor, mis testigos. Van a trabajar en tres esferas. Ese es el grado máximo. Se va a poder trabajar cielos, tierra, incluyendo los que está debajo. Muy bien. Vaya a salir de eso. Solo se lo pongo ahí porque hay que desarrollar cada punto. Cada punto tiene una mañana entera. Bueno, me miden el tiempo porque si no se me va. Son unos 45 minutos. 40. Bueno, ahí me hacen señas, pues, no, por si les hago caso. Bueno, entonces me reservo el derecho de seguir de largo, pues. Bueno, yo vi el Apocalipsis. Voy a hablar, porque no puedo hablar de todo, ahora está más rico eso. Voy a hablar de la tribulación. La tribulación es la etapa primera de los 7 años. Yo tuve el privilegio de ver en ese éxtasis que tanto he hablado, cuando partí de la confusión terrenal y, por cierto, pastoral, teología enmarañada, teología tradicional, que no la distinguía yo en ese tiempo, teología abusiva, teología dogmática, de los que no sabían ni cómo se llamaban muchos de ellos. Ah, pero dogmatizaban. Entonces yo empezaba mi ministerio, el Señor me estaba preparando para eso. Entonces yo fui a esa reunión precisamente porque tenía hambre y creí que los barbudos y canados tenían conocimiento, y me enteré que no tenían ni el que yo tenía, que estaba empezando. Entonces dije yo, no, Señor, estos no saben nada, pero tampoco yo, le dije, yo no sé nada, ¿con quién voy a aprender? Entonces me fui llorando como niño en la calle. A las 3 de la mañana salimos de esa reunión. Yo salí confundido y renuncié en la calle a predicar Apocalipsis. Dije, Señor, para dogmatizar como ellos están haciendo, no, Señor, si tú no me dices algo, se acabó Apocalipsis para mí. Si tú no me lo explicas, ¿qué les voy a decir yo a la gente? No voy a engañar gente. Tú me sacaste del mundo, de allá, de mi profesión, estaba yo muy tranquilo, me sacaste de ahí para enredar gente. No, Señor. Llorando. Llegué a la casa y le dije, Señor, me arrodillé a la vera de mi cama y le dije, Señor, si soy tu siervo, tú me vas a enseñar Apocalipsis. O no lo predico. No iba a perder nada Dios con eso, pero yo iba a perder mucho. Entonces me fui de espaldas. Estaba ya para reclinarme, no le voy a mentir que me fui de espaldas hincado. No. Me levanté y me iba a acostar. Entonces le dije, Señor, ¿nos vamos nosotros antes de la tribulación, a la mitad o al final? Y me fui de espaldas. Y empecé en el éxtasis a ver el Apocalipsis. Y antes de que me dijeran, bueno, todavía no, porque me hablaron arriba, estaba yo en el éxtasis montado en un auto. No sé de dónde salió ese auto, y era un automóvil, hermano, que si vamos a llegar a esas alturas aquí en la tierra, todavía falta, ¿eh? Porque era un auto como no he visto aquí. Era un auto deportivo, con cinturones automáticos, pero de una forma que todavía, creo que por ahí me mostraron uno que corre en la carretera y que se va para arriba y no sé cuánto, que vamos a hacer del futuro. Pues yo ya vi el auto, ya monté ese. Entonces, me subí a un carro futurista. Arranqué. Y a mí me gustaban mucho los autos antes. Ahora no mucho. Último modelo, yo tenía carro. No le puedes para presumirle, hermano. Yo tenía modelo del año. La profesión me había ido muy bien. Va. Entonces, quizá por eso me pusieron que me diera gusto con ese modelo. Entonces iba en ese auto, yo solo voy a contar lo que vi rápido para entrar en el pie de imprenta. Corrí y entonces una carretera que se llamaba Principio Dolores. No, anotado en la carretera el nombre, Principio Dolores. Y cogí velocidad. Pero después ya no vi qué nombre tenía la carretera. Solo vi que me venía siguiendo un motorista. Seguramente no para saludarme, ¿verdad? Pero entonces cuando yo lo vi por el retrovisor, venía a una velocidad espantosa, pero a otra mayor iba yo, ¿no? Entonces yo me asusté, dije, ya me pillaron estos. Pero entonces vi que se me fueron los frenos del auto a alta velocidad. Entonces ya no me alcanzó el pobre motorista, hermano. Pero yo entonces iba de curva en curva, ya me estrellaba, y ahora curviado, no sé por qué fui tan ágil ahí. Y salía de una curva y entraba en otra. Y vi para atrás en el retrovisor, el pobre motorista no llegaba ni a la tercera parte de esa velocidad, porque iba sin frenos. Tampoco yo podía parar. Dije, aquí me mato. Pero cuando vi que me abrieron una puerta en una como iglesia, y decía en la puerta de la iglesia, decía, legalismo. Y me abrieron la puerta como diciendo, pase adelante, ¿no? Y dije, no, si vengo huyendo del legalismo, mejor me mato. Yes, yeah. Seguí. Pero luego en la otra curva de este lado había otra iglesia. Y esa iglesia decía en su portada, ecumenismo. Y me dijeron, abrieron la puerta, vi ídolos adentro. ¡Ah! Esto está peor, mejor me mato. ¡Ah! En eso se perdió la carretera, volé y llegué al cielo. Y el cielo era una estación tan linda que tampoco he visto en la tierra. Enorme, una estación como de ferrocarril, pero de enorme, bien adornada, bien lujosa. Y todos iban de blanco hasta los tobillos, con cinturones de oro. Y dije, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, ¿cómo vengo yo? ¿Eh? Ya iba de blanco y no vi cuando me cambiaron. Igual que ellos estaba. Y entonces se me acercaron todos cuando paró el auto. Se me acercaron millares de seres amables, contentos, unas dentaduras colgate. Y ahí, todo el mundo riéndose conmigo y yo asustado, hermano. Entonces oí una voz del altoparlante que no tenía bocinas como las pobres que tenemos aquí. Es una voz que me dijo: Génesis 41:50. Ni la mire todavía, usted solo apúntelo si quiere. Porque yo ahí no tenía Biblia en la mano. Solo me dijeron eso para cuando regresara, seguramente. Porque luego me dijeron: estás en la meta, estás en el cielo. En el cielo. Entonces empecé a buscar ángeles y no había ninguno con alas. Entonces dije: ¿y estos que están aquí entonces? Eran seres hermosísimos, seguramente espíritus hechos ya perfectos, pero nítidos, no tenían alas, no sentí que fueran ángeles. Entonces me invitaron, me dijeron: ya llegaste. Me quitaron el cinturón, ni me lo tuve que quitar yo. Me bajaron, me llevaron a un barandal. Ven, rápido, rápido, me llevaron. Y yo caminaba como que no pisaba la tierra alguna, ¿no? Y entonces llegué a un barandal enorme, hermano, de oro. ¡Ah, pero qué belleza! Y se me agolparon una serie de seres de blanco aquí y otra serie aquí. Y estaba yo como invitado de honor, hermano. Me sentía como mosca en leche. Y me dijeron: mira, y allá estaba el globo terráqueo, como se ve, como lo ven los astronautas, solo que estaba en penumbra. Se fue clarificando mi vista y se fue agrandando el globo. Se me acercó como que hubiera estado un Cristo precioso, hermoso, pero como yo tenía la idea de, bueno, hermosísimo. Y tal como yo me lo imaginé, lo vi. Pero cuando lo vi tan hermoso, con una música celestial en la tierra, quise bajar a adorar. Y me detuvieron: no, como quien dice, no sabes lo que estás viendo. Ay, ¿y para qué no me explican? Le digo yo, pues yo soy mero rezongón. Entonces, hermano, vi ese Cristo, entre comillas, tan hermoso, tan glorioso, iluminado por miles de focos y luces, hermosísimo en su moverse, en su andar. Y estaban millares de millares de millares homenajeando con postrados, como los mahometanos se postran ante la Meca. Pero millones cubrían la faz de la tierra. Yo me quería ir a meter ahí. En eso vi que el Cristo ese estaba haciendo así, como un mago, sobre una casa llena de telarañas y destruida. Y en la puerta de la casa se leía Magen David, en hebreo, estrella de David, quiere decir. Pero destruido. Aquí viene la restauración, ahora lo entiendo, del tabernáculo de David. Pero fíjese usted que está tratando de levantar el tabernáculo de David un falso Mesías, porque lo va a levantar en Jerusalén, el falso templo. Porque el que va a levantar eso realmente es el verdadero Mesías, el templo a donde va a entrar, el templo de Ezequiel. Ahora bien, cuando se levantó el templo, lo derruido del templo, un templo hermoso encima, estaba restaurada a la manera del falso Mesías el templo de Jerusalén. Por eso sé yo que todas esas cuentas que están haciendo ahí son falsas. Entonces, cuando ya eso fue rápido, que lo vi inmediato, lo vi ahí. Entonces ese Cristo precioso, hermoso, se quitó la careta y era un monstruo. Ahí lo estaban coronando. Por eso sé que llegué a la mitad de la tribulación. Agárrese de la silla porque van a haber cosas tremendas. Y al quitarse la careta empezó a se le volvieron los pies pezuñas, como patas de loro viejo, solo que enorme, y machucaba, aplastaba a todos los adoradores. Estaba liquidando al ecumenismo. Y se quedó solo él. Y las fauces destilaban sangre y baba. Y se miraba como que era un campeón y se hacía para allá. Pero horrible, hermano. Dije yo, ¿qué tal si me bajo? Allá me estuviera desayunando ese señor. Bueno, dejemos ahí porque vamos a hablar de la primera parte. Dejemos ahí. Excuso decirle que desde Chicago una hermanita se le ocurrió llamarme a la mitad del éxtasis por teléfono. O sea que yo bajé desde el éxtasis al teléfono a la mitad del cuento. Ay, ¿quién me llama? ¿Quién? Pero más enojado que contento. ¿De dónde me sacaron, hermano? Qué fácil es salir de un éxtasis. Ay, hermano, aquí le estoy llamando desde Chicago, que mi papá se está muriendo. Ay, ¿cómo se le ocurre a estas horas? Voy a orar, ore por él. Ay, hermano, ahí va la oración. Bendí, Señor, de hacer algo, ¿no? Y yo estaba enojadísimo. Ay, de lo que me bajaron. Y la otra mitad me quedé sin la otra mitad. Ay, entonces dije yo, Señor, ya me fui otra vez. Y empezó el rollo donde se había quedado. Después me hizo sentir el Señor que era para que viera que no estaba durmiendo, soñando. Aleluya. Dejemos hasta ahí porque la otra parte es la más tremenda. Pero esta, entonces, ahora a la luz de los años, 22 años y pico, con todo lo que han estado dando y estas últimas reflexiones, me pregunto, Génesis 41:50 es la respuesta a mi pregunta antes de irme. ¿Nos vamos antes? Génesis 41:50 dice, antes del primer año de hambre de los siete, ya están arriba. ¿Pero quiénes? Eso era lo que no sabía yo. No sabía yo si era mi persona, si eran ministros, si era la iglesia, si era la novia. Entonces me lo han ido dando después. Porque después que yo vi al Señor aquí, en la tierra, aquí, nítido, como lo vi ahí arriba, el falso. Lo vi nítido aquí, que hasta se movía su ropa frente a mí a mediodía. Me llamó al ministerio, me llamó, bueno, pero solo me sonrió, ahí no me habló, aquí, sino que solo abrió sus brazos, me enseñó las señales, su rostro era indescriptible. Le vi hasta las comisuras de los labios, vi cómo se me sonrió, sus ojos grandes, azules, me vio, yo no aguanté, la gloria, ¿verdad? Entonces me tiré a los pies y quise abrazarlo. Aunque me muera, dije. Y se fue. No sé cuánto tiempo fue. Pero de ahí para el día de hoy, se quedó hablándome. Hablándome por espíritu. Ya no lo vi. Ni en sueños. Como no quisiera cada día, ¿verdad? Pero entonces quedó hablándome al espíritu, por espíritu, por espíritu, por espíritu. Por eso después me dijo, no digas que te habla ni Jesús ni Dios, te habla el Espíritu Santo, como a los profetas. Ajá. Entonces cuando se presentaba a los profetas, porque el espíritu de profecía es Cristo, o sea, Cristo hablando por el espíritu, en los profetas, en los ministros, tal, iglesia. Bueno, dejemos eso ahí. Lo digo para que vea usted que lo vi arriba y abajo. Yo tengo todo poder arriba y en la tierra. ¿Usted quién me llamó a esto? Entonces me sigue hablando hasta para tomar decisiones, para... Me querían comprar misiones enteras cuando el Señor me ungió. Era caso único en ese tiempo. Profesional ahí de éxito, metido en un hospital, el mejor hospital de Guatemala, el hospital que se llamaba Americano, que solo ganaba en dólares en aquel tiempo, puro, puro, de la pura cepa, míreme. Y me saca de ahí, hermano. Digo yo, pero si es que eso está bueno. Pero de mil maneras me hizo salir. No vine a buscar dólares que habían allá, porque entonces me hubiera ido a los Estados Unidos, que me estaban invitando a irme. Pero el Señor, como me hablaba, y me hablaba por espíritu, me decía, no, eso no, esos que están hablando son vacíos, esos tuvieron, aquellos derramaron todo, mejor quédate solo. Y una última, para anchar a los detalles, una noche me hablaron arriba, sin ver nada: comprado fuiste por precio, no te hagáis siervo de los hombres. Porque me estaban llamando los hombres. Se hubiera acabado el himno ahí. Entonces, cuando yo desperté, ya cogí mi Biblia, porque oí eso, ¿no? Y la abrí así de golpe y leí: comprado fuiste por precio, no os hagáis siervo de los hombres. Cerré la Biblia y dice: Señor, me hablas por un lado, por otro y por todos lados. Aparte que él me dijo que venía pronto, en su tiempo, y me ha dicho muchas cosas. Bueno, dejemos ahí. Vamos al... Ahora la interpretación ha venido a los 20 y tantos años. Yo lo interpretaba de mil maneras, el éxtasis. No, por eso no lo vertía como éxtasis, porque usted no va a vivir de un sueño, de un éxtasis, de una visión de un hombre. Ahora me dio todas las bases de pie de imprenta. Entonces, analizándolo, me explicaron después, mucho después, eso es reciente, para que yo rompiera el cassette tradicional que traía de cierta escuela en la que yo me eduqué por 3 años. No quiero decir el lugar, pero es tradicional, con muy buenos maestros, teólogos de primera, que cuando el Señor me ungió ahí salí disparado, porque me dijo que eso no sabía nada del cielo, que todo lo habían inventado ellos. Entonces, hermano, por eso no dije el nombre, aunque muchos ya lo saben. Me cogió una indignación por esa gente, hermano, porque me entretuvieron. Bueno, entonces al estarme explicando esto, y esto quiero que usted lo coja, y mídame el tiempo, hermano, ya se me fue el tiempo. Me dijeron: ¿cuándo saliste tú de la tierra? Antes de que viniera el primer año de hambre, como ya había leído la porción. Pues es que esto es reciente, no de aquel tiempo, a los 20 años, digamos. Señor, yo salí de la tierra no sé cuándo. Pero saliste antes de como la cita era 41:50. Entonces, quiero ir más rápido, pero mire, entonces, ¿estabas en el cielo? Pues sí, salí para el cielo antes, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Fíjense que me estaban explicando. Porque en el cielo no hay carreteras como la que tuviste. Porque en el cielo no hay policías que te vayan a dar remisión. Porque en el cielo no hay ecuménicos. Porque en el cielo no hay legalistas. Entonces, ¿dónde estabas? Pero Señor, se iba volando, pero sobre la carretera. Ah, capté rápido con lo que he leído. Porque por eso hay que leer la Biblia, hermano. Por eso Daniel leía Jeremías y entendió lo que le dijeron del cielo. Si no lee uno lo de abajo, no entiende lo de arriba. Y como yo estaba empapado de eso, entonces, dije yo, entonces me fui sobre la tierra, en otra dimensión, por 3 años y medio. Porque subí verticalmente a los 3 años y medio, cuando coronaron al anticristo. Ahora entendí, Señor. Le digo, bueno, pero es más. Entonces me dijeron, bueno, entonces, ¿por qué predicas que van a estar todos afuera, allá en esa escuela, verdad? Ahora no lo predico, hace tiempo. Ni todos se van, ni todos se quedan. Por eso, ahora sí que me va a hacer una costalada de preguntas, ¿verdad? Ahora note. Entonces, ¿quiere decir que hay un traslado horizontal? Sí, ¿cómo no? Porque yo perdí la dimensión terrena antes de los 7 años de tribulación. pero no perdí el contacto con la tierra, porque no se elevó el auto, iba rodando. Entonces vamos a estar en una dimensión en la parucía como la que llevaba yo en el auto. Después voy a hablar de quiénes, porque aparte son los ministros, aparte de la iglesia, aparte de la novia, aparte, pero eso es otra cosa. Entonces vamos a tener una dimensión en donde antes que empiecen esos 7 años o los 3 finales, van a marcar, no, los 7, van a marcar a los que van a ir en esa dimensión sobre la tierra. Pero note usted que no marcan ungidos, marcan a los que no tienen marca. La marca de Dios, la marca de Dios, 144,000, la marca de Dios. Pero no marcan a todos, no marcan a los ungidos que ya están volando en otra dimensión, pues ya estamos, y no marcan a otros que los van a degollar. Pero los inscriben, porque los que van a degollar, por no tener la marca, los van a degollar. A los que tengan la marca, no los van a poder degollar. El anticristo se va a enfrentar: te voy a degollar, te voy a matar. Si es de los marcados, ajá, mañana. No, no, y no va a poder el anticristo. Ahí van a haber supervivientes del milenio. Pero luego agarran a otro, no tiene la marca, lo marcamos. Lo vamos a marcar, dice el diablo. ¿Por qué lo van a marcar? Porque no tiene la otra. Pero está inscrito. Y como está inscrito, y él le van a decir: estás inscrito. Entonces, degüéyenme, pero no adoro. Lo degüellan. A Vélez. Ahora note usted. Los van a degollar para resucitarlos después y ser reyes mileniales. Apocalipsis 20:4. Ahora sí le estoy hablando con Biblia en mano. Ya no le estoy hablando del éxtasis, pero compárelo. Ahora bien, reyes mileniales resucitados, 20:4 de Apocalipsis. Pero hay otros que se sientan sin que los resuciten. Son los supervivientes, regios, marcados en 2 tandas, 7:14 de Apocalipsis, 7:14 creo que es, no, sí, el capítulo 7 y 14, pero estaba queriendo ver el versículo, pero en el 7 y en el 14 son 2 tandas de marcados con funciones específicas. No hablemos de judíos y gentiles, mejor dejemos eso a un lado. Es secundario. Ahora bien, así que se hace ese marcaje, ya está ciertos personajes. Ya estamos volando encima de la tierra, pero en la tierra, no volando, rodando en otra dimensión. 3 años y medio. Ahora, ¿qué está haciendo abajo? ¿Qué está pasando abajo en la tierra? Esta es la tierra de los vivientes, donde nos van a pasar. Pero en la tierra de los vivientes, estado o lugar, etcétera. Entonces vamos aquí, en tierra de los vivientes, donde estuvo Job y donde debe estar Enoch y Elías y la. Vamos ahí, va. ¿Pero qué está pasando abajo? Yo ya no vi nada abajo en el éxtasis. Lo que estaba pasando abajo era que el anticristo, no manifiesto, aquel que coronaron allá, que lo vi coronarle a la mitad, lo estaban preparando. Como está hoy, que no sabemos quién es, pero ya está en la tierra, lo están preparando. Ahora, ¿qué está haciendo él? Se hizo de un falso profeta, porque tienen que ser 2 testigos contrarios, porque van a bajar 2 testigos de Dios que van a chocar con estos. Ojalá me esté explicando, hermano. Después lo dejo que pregunte. Entonces vienen los, lo que está pasando en la tierra, están juntando, por eso lo último que vi, los 2 últimos enemigos, ecumenismo y legalismo. los tradicionales se van a ir al ecumenismo. Por eso nos están sacando del tradicionalismo. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo el anticristo abajo con la con el falso profeta, que es el falso Espíritu Santo? Por eso ese señor que se arroga eso está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque está tomando lugar de él. Entonces el Espíritu Santo falso o falso profeta está juntando a la falsa esposa, mientras que la verdadera esposa subió a la otra dimensión, pero no ha sido arrebatada. No es lo mismo la parucía que el arrebatamiento, porque por eso el Señor sacó a su gente a Betania, y en Betania sube solo su cuerpo específico. Como la falsa iglesia se va a estar formando abajo, de la que saldrá la falsa esposa, se estará formando salió de para arriba la verdadera novia, pero la el cuerpo místico de Cristo, del cual es cabeza, se queda a pelear la batalla con la falsa mujer. Cójalo, hermano. No me diga hereje, porque le puedo demostrar que en ese caso el hereje sería usted, porque voy a agarrar Biblia y me puede preguntar con libertad y me puede decir: ¿y por qué antes decía usted? Porque estaba yo a medianoche y ahora está amaneciendo, y mañana va a estar más claro cuando esté a mediodía. Ahora bien, lo que me alegra es que no se deformó el andamiaje del éxtasis. Solo se está vistiendo y dando detalles y dando detalles, y que conste que ya están los últimos detalles y después viene lo demás. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Ya se pasó? No, pues. ¿Ah? Me faltan 11, ¿verdad? Bueno, mejor un neutro, porque aquí me hacen chanchullo. Bueno, entonces, bueno, fíjese, hermano, el traslado horizontal es una dimensión en que los ministros y la novia, no el cuerpo general iglesia, son trasladados de dimensión. Pero de ese traslado de dimensión va a salir la novia, para que lo demás baje a tierra de los muertos. Eso se ve en el sacerdocio de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, casi prohibido. Entonces se ve que van a haber bajadas y subidas de ministerios sadoquianos. Eso quiere decir un Elías que subió y que va a bajar. Eso quiere decir otros que van a bajar, Pablos que van a bajar para tener relación terrena, mientras la gracia todavía está dando la oportunidad hasta la mitad, porque Cristo todavía no ha soltado la intercesión. La intercesión la suelta cuando las oraciones de los santos son llevadas al trono de la gracia, y él tira, unos ángeles tiran el incensario a la tierra y se vuelven rayos y truenos. Ahí se acabó la intercesión. O sea que la oportunidad para salvarse estará hasta la mitad de la tribulación. Ahí va a haber salvamento de inscritos, o que se inscriban, pero no después de la mitad. Cuando sea la mitad, el Cristo de la gloria desciende y se vuelve de cordero león, y ya van a enfrentar al león, ya no al cordero. Entonces ya no hay salvación. Lo que va a haber es el escape de la gran cosecha. Pero la gran cosecha ya fue sembrada, ya fue preparada. solo de los inscritos en el libro de la vida. Y usted va a leer en Apocalipsis que dice: no adoraron a la bestia porque sus nombres estaban escritos en el libro. Pero no dice: no adoraron para que sean inscritos. Por eso yo digo que no hay salvación ahí. Solo hay despertamiento, amodorrados que van a volver en sí. Por eso dice: despiértate tú que duermes entre los muertos, y te va a alumbrar Cristo. Pero ahí Cristo está alumbrando dormidos, no muertos. Alumbrando a dormidos que despierten. Si no, van a convertirse en rebusco, machucados. Uno escribe por aquí, otra por allá, en la resurrección postrera. Por eso el Señor ofreció resucitarte en el día postrero. ¿A quién? No sé. Por eso le dijo a Lázaro: yo te resucito hoy, antes del día postrero, Lázaro. A otro le dice: no, yo te voy a que no mueras, a permitir que no mueras. Porque a uno le dice: no vas a morir, a otro: vas a resucitar en el día postrero, a otro: te resucito ya. Porque hay turnos de resurrección, sencillamente. Todo eso lo vi, ahora lo estoy viendo con Biblia. Ahora bien, entonces quiere decir, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia, así lo dicen en términos tradicionales, ¿qué arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué iglesia? Va a haber robo de la novia, que es de él, no es robo porque es de él. ¿Sí o no? Va a haber una extracción de la novia. ¿Pero de dónde la van a extraer? De la iglesia, que no van a arrebatar. Hermano, quiere decir entonces, hermanito, que la iglesia se va a quedar los 7 años. Sí, hermanito, hermanito amado. Precioso. Para que no dejes de ir a mi iglesia. Cualquier parecido es mera casualidad. La iglesia, cuerpo de Cristo, predicará el evangelio hasta el fin. El evangelio del reino. Será extraída la novia, que la conforman los fieles consagrados de las 7 iglesias, y serán transportados primero horizontalmente para luego subir, porque es el varón arrebatado para el trono de Dios. Pero usted no me puede probar que la iglesia cosecha la llevan al trono de Dios, sino a los graneros de Dios. ¿A dónde están metiendo toda la cosecha después que se fue la primicia? En los graneros de Dios, y se quedan espigas todavía para el final, que es el rebusco. Bueno, hermano, entonces quiere decir usted que primero nos vamos a enfrentar con... ¿quiénes nos vamos a enfrentar con el Señor antes de los 7 años? Le digo eso y termino para que dejemos la primera parte y las preguntas. ¿Quiénes nos vamos a enfrentar en esa ida? Los ministros fieles acompañando a la novia, los 60 valientes de la litera de Salomón, pero luego quedándose a pelear la noche, pero elevando a la litera. Pero noten que la litera va paralela a la tierra con los 60 valientes rodeándola. Pero note también que después se vuelve la litera columna de humo que sube. ¿Quién es esa columna de humo que sube? Es ella con su amado, dice. Que ya no están los 60, se quedaron en la puerta de la alcoba. Y los 60 pelean los horrores de la noche. Ahora bien, también lo mismo podemos decir de Rebeca, que la llevan horizontalmente en los camellos. ¿Sí? Y luego sube al encuentro con el amado, ¿no? ¿Sí? Ahora, le acompañan al lado de los camellos el criado de Abraham, las doncellas, otros ayudantes, nodriza. Son grupos. Grupos, no se va a ir solo la novia, sino más. ¿No dice Pablo que la va a entregar como una virgen pura a su marido? Entonces va a subir. Pero luego Pablo va a estar abajo dirigiendo a los invulnerables, y Moisés también, y a los inmortales, y a los Eliseos. Ay, hermano, aquí nos estaríamos toda la mañana. Bueno, amén y amén. Media tribulación. Descansemos 5 minutos nada más para estirar las bisagras. Ay, mi hermano Felipe. Hermanos, podemos descansar.